Son exactamente las 19 horas. Es justamente el horario para iniciar nuestro programa especial de los jueves. Hoy, ya lo dijimos, el programa va a estar dedicado a las producciones regionales de alimentos. Ese sería el título que más se le parece al concepto que queremos hoy exponer. Es todo aquello que consumimos cercano, es decir, las cosas frescas, las verduras, las frutas, los huevos, los pollos, los conejos. Ese tipo de producciones que acompaña a los conglomerados urbanos, bajo ese concepto de los llamados cinturones verdes, que son colonias de quintas, de quinteros, que producen todo ese tipo de productos y que, bueno, tienen sus bemoles, sus inconvenientes, sus problemas, sus costos. Tienen problemas los productores y también tenemos problemas los consumidores, a veces por la calidad, a veces por la inseguridad, a veces por el precio. De modo que es un muy buen tema a tratar porque es común a la mayoría de las regiones del país. En casi todas las regiones, salvo las muy inhóspitas, como algunas zonas de la Patagonia o de la Puna de Atacama, que digamos, aún en la Puna de Atacama yo he visto huertas y hay cierta producción de alimentos cercanos, cabritos, aves, etcétera. Pero bueno, hay zonas que son menos propicias que otras para ese tipo de producción. De modo que este va a ser el tema de nuestro programa especial de hoy: las producciones regionales de alimentos. Obviamente el tema puede ser dividido, clasificado, según los productos de los cuales estemos hablando. Por ejemplo, las verduras frescas, tanto las que se consumen crudas como cocidas, por decir algo, la lechuga, las achicorias, las acelgas, las espinacas, todo eso verde que es tan importante para nuestra alimentación. Las legumbres que consumimos también, productos como la papa y la batata, otros cultivos quizás un poco más sofisticados como los espárragos o los tomates, digamos, que son delicados para producir, los pimientos, los calabacines, el zapallo, los zapallitos, en fin. Todo lo que es cultivable, producto orgánico de tipo vegetal, es un espacio muy grande de producción que tiene sus características y que es bueno que analicemos algunas de ellas. El otro espacio lo ocupan los productos tipo cárnicos, fundamentalmente el pollo, el pavo, el conejo, el cabrito en alguna medida, la oveja o el corderito, digamos, el cordero, que no son producciones. Si bien hay regiones del país donde la producción de cordero es ya tipo masiva o tipo grande, en general en las provincias del interior son producciones tipo regional. O sea, en el sur de la provincia de Córdoba, que se comen muy buenos corderitos, que compiten de tú a tú con los cabritos serranos, bueno, son corderos que se producen ahí, en la zona de Huinca Renancó, de General Levalle, en todos esos lugares hay producción de muy buenos corderos, General Dehesa, General Cabrera, bueno, casi todas esas regiones tienen ese tipo de producciones. Y bueno, no podemos hablar, por ejemplo, del pescado, porque aquí no hay una producción regional de pescado. Distinto sería que estuviéramos en una provincia cercana al río Paraná o al río Uruguay, donde hay una pesca tipo artesanal en pequeña escala y hay una provisión de productos frescos extraídos de los ríos. Aquí la pesca es un poco algunos criaderos de trucha, pero fundamentalmente destinados a atender cierta demanda de la hotelería. El famoso pejerrey de la laguna de Mar Chiquita puede ser que haya una cantidad comercialmente posible de encontrar en el mercado, pero el resto de pesca que hay en nuestros lagos, como el lago Dique de la Viña, el río Tercero, los Molinos, Cruz del Eje, San Roque, la pesca es más bien de tipo deportiva y no se la puede considerar como un suministro de alimentos a la sociedad. De modo tal de que nos quedamos con dos grandes renglones, ¿no? La producción de productos tipo orgánicos o originarios de tipo producidos por la tierra, digamos, verduras, la producción de tipo animal, muy, muy circunscripta o muy intensamente destinada al tema del pollo, que es un tema que vale la pena hablar. Es cierto que hay otros animales que también se comercializan eventualmente, como las ranas o las nutrias, pero son productos ya un poco más rebuscados. La vieja vizcacha ya casi no existe, que era un producto exquisito de nuestra serranía, pero prácticamente con la persecución que sufrieron y la dificultad que hay para criarlas en criadero, prácticamente es muy difícil conseguir una carne de vizcacha. Algo similar sucede con la liebre, pese a que es plaga o ha sido plaga y se premió su combate, pero no tiene una carne que pueda competir con el conejo, que sí es un producto que por razones extrañas tiene poco desarrollo en nuestro país. Digo extrañas porque nosotros tenemos una fuerte ascendencia europea. Y en Europa el consumo de conejo es muy, pero muy, muy intenso y frecuente. Países como Italia, España, Alemania, Suiza consumen muchísimo conejo. Pero aquí no ha florecido mucho la cultura del consumo de conejo. Se consigue conejo a veces en los supermercados, pero no es una carne que tenga fuerte demanda. Lo que sí ha crecido en forma intensa en los últimos años es el consumo del cerdo. Y Córdoba en particular, y lo he dejado para el final este tema, para el final de la presentación, porque Córdoba en particular es una provincia que ha desarrollado en los últimos 10 años una muy intensa producción de cerdos. Hay más de 600 establecimientos en toda la provincia, registrados con producción ordenada de cerdos. Y quizás lo que escasean un poco son los frigoríficos donde se deben procesar el cerdo. El cerdo, como para dar inicio al tema, es un producto delicado porque se suele contagiar de una enfermedad que se llama la triquinosis, que es una enfermedad que contrae los cerdos que comen residuos en los basurales, porque es una enfermedad transmitida por las ratas, es un parásito típico de los ratones, que cuando los cerdos comen en lugares sucios o sin control, se infectan con la triquina, que es un parásito que se mete dentro de su tejido. Y cuando nosotros comemos carne de cerdo cruda, como jamones o salames, incorporamos la triquina y nos enfermamos nosotros. Cuando la carne es cocida, no, porque la cocción la mata a la triquina. Pero cuando la carne de cerdo es cruda, es muy delicada. Por eso se recomienda en forma enfática consumir cerdo que provenga de frigoríficos que tengan control sanitario. Normalmente los frigoríficos tienen un veterinario que se encarga de que cada una de las reses de cerdo que son carneadas es analizada para comprobar de que no tenga triquinas. En caso de tener triquinas, se elimina toda la partida e se inicia un expediente de investigación sobre el criador para hacer una investigación exhaustiva de su criadero para ver si los animales o el resto de los animales está contagiado. De modo que la carne de cerdo tiene ese punto delicado, pero mientras uno lo compre en locales comerciales que a su vez lo adquieran en frigoríficos que estén registrados y bajo control de sanidad provincial, no hay ningún tipo de riesgo. Es una carne que se ha ido imponiendo y que incluso compite ya de tú a tú con la costilla de la vaca en los asados cordobeses. Bueno, como vemos, el tema es muy amplio, así que vamos a empezar escuchando un poquito de música y vamos a empezar lentamente este tema, que no está preparado. Es un tema prácticamente improvisado y me baso mucho en experiencias vividas con productores y con programas de producción y de emprendimientos para transmitir lo poco o que puedo hacerlo. Y cuando haga falta, vamos a hacer participar especialistas que podemos contactar para profundizar en algún tema en particular. Obviamente va a ocupar más de un programa, más de un capítulo este tema. Hoy lo iniciamos y seguramente lo vamos a continuar la próxima semana también. Vamos a escuchar música entonces. Encontré esta chacarera penando los arenales por un criollo barranqueño que ya no hay verlos puñales. Así cantaba un paisano, paisano saladinero, abajo de un algarrobo en una tarde de enero. Prenda se me lo ha ido, palao de chica juliana, pidiste tal vez no sepa la que pasa de mañana. Barranca tierra querida, te dejo mi chacarera, pidiste llama con cancho y a quien se va tanto afuera. Se me lo ha ido, palao de chica juliana, se ha de un caballo en su tiempo mirada maguana. Quisiera ser arbolito, ni muy grande ni muy chico, para darle un poquito de sombra y a los cansados del camino. Suba a la mina, quién sabe ya nunca vuelve a contemplar tus salinas. Arranca tierra querida, te dejo mi chacarera, y vista y abajo casi a quien se va a cantar. Dúo Coplanacu, La Olvidada. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Este programa especial de los jueves, que hoy lo estamos destinando a hablar y a comentar el tema de la producción regional de alimentos. En nuestra primera parte habíamos separado dos grandes espacios, el espacio de la producción tipo agrícola, verduras, frutas, etcétera, de la producción tipo animal, pollos, lechones, cerdos, cabritos, corderos, etcétera, ¿no? Que son los alimentos que tenemos que comprar en el mercado para nuestro consumo cotidiano. Y decíamos que había varios aspectos concurrentes en estas producciones de mucho cuidado. Un primer aspecto que yo creo que es muy importante es que en un país como el nuestro, donde la gran producción es la cerealera, los grandes campos, el trigo sembrado a mansalva, muchas hectáreas de soja, etcétera, etcétera, los pequeños productores de lechuga, acelga, tomates, verduras en general, son considerados un poco secundarios. Yo no sé si disponen de los instrumentos tecnológicos y de financiamiento compatibles con el tipo de actividad que realiza. Por ejemplo, y esta fue una discusión que yo tuve con representantes de la Cámara de la Maquinaria Agrícola de la provincia de Córdoba. Una vez ellos estaban tramitando becas para formar ingenieros en el tema de las maquinarias agrícolas. Y yo, que ocupaba un puesto, un lugar, un cargo en el cual era un interlocutor válido para el otorgamiento no de becas, les dije, pero estaríamos dispuestos a dar becas, pero si esta gente se especializara en maquinaria apta para pequeños productores, no en cosechadoras cada vez más anchas que solo le sirven a las grandes extensiones de campo. Les explicaba que en Italia existen unas especies de araditos manuales, obviamente mecánicos, impulsados por un motor, no por un caballo o un buey, sino que es una especie de cortadora de césped que tiene una cuchilla que la persona lo va llevando y el aradito le va haciendo el surco. Imagínense ese instrumento para un quintero, para alguien que está haciendo surcos para sembrar en la quinta, la ventaja que ofrece, porque a veces sí, uno puede decir pasa un arado de 5 discos y hace 5 surcos a la vez, sí, pero necesita de un tractor que lo tire. Y bueno, y en algunos casos nosotros, cuando se trata de pequeños productores que no tienen más de 2, 3, a lo sumo 4 hectáreas de campo para producir y que integran estos cinturones verdes, ahí también hay productores más grandes que tienen 20 hectáreas o 40, pero hay muchos pequeños productores de pocas hectáreas. No pueden comprar un tractor, no pueden amortizar un tractor, entonces... bueno, está bien, se pueden impulsar mecanismos asociativos, que se forme una asociación de productores y que entre todos compren el tractor y hagan un uso comunitario de las máquinas, etcétera. Esa es la alternativa que se usa y que a la cual hay que acceder, porque no está la otra, porque el gran negocio de la maquinaria agrícola es fabricar las grandes sembradoras, las grandes cosechadoras, las grandes fumigadoras, cada vez más grandes, y solo basta verlas cuando las transportan por las autopistas para darnos cuenta de que se trata de maquinarias inmensas, teleguiadas por satélite, las pueden operar seguramente desde una consola de computadora o desde un teléfono celular, cada vez son más grandes y más sofisticadas. ¿Pero para quién? Para los grandes productores. Y es cierto que también hay una beta exportadora importante, porque la Argentina, que ha hecho desarrollos muy fuertes en las nuevas tecnologías de producción agropecuaria, y bueno, exporta tecnología también, exporta este tipo de maquinarias a otros países, y eso hace de que se trate de una industria incipiente, que ha venido sufriendo mucho los últimos años por la crisis del campo, pero que ahora que cambió un poco la orientación de la política, ven con nuevas expectativas el nuevo ciclo que está iniciándose. Pero el tema que yo planteé de la pequeña maquinaria para los pequeños productores es un tema pendiente. No existe. Seguramente existen importadas, pero ¿para qué queremos tener desarrollada una industria de la maquinaria agrícola si no podemos cubrir los distintos segmentos de demanda? Bueno, este es todo un tema. ¿En qué redunda a la larga este tema? Y redunda en el costo, en el precio, porque hay que emplear mucha más mano de obra o el trabajo es muy duro, hacer un surco a pala o hay que alquilar un tractor que tiene un costo diferente. En fin, todo eso influye y no condice con la pequeña producción. Yo estuve en Italia visitando pequeños productores, por ejemplo, productores caprinos con majadas de 100, 150 cabras, no más. Pero ellos producían el alimento para las cabras abajo de las montañas. Pues el gobierno de Italia les daba crédito para adquirir el campo necesario donde hacer el sembradío del alimento y les daba créditos muy blandos y a largo plazo y muchas veces se los subsidiaba la maquinaria agrícola necesaria para mecanizar un poco su producción. Y estoy hablando de un productor que tenía que producir alimentos para 150 o 200 cabras. Estamos hablando de un productor muy pequeño. El establecimiento en sí, 2, 3 hectáreas, no más, con corrales, las cabras ahí viven bajo techo. Es una producción diferente a la nuestra, está mucho más ordenada. Pero ahí hay un fuerte apoyo del Estado para el desarrollo de los pequeños productores. Yo creo que nuestros productores de los cinturones verdes viven todas las inclemencias. Ahora están acosados por las inundaciones, por eso sabemos de que el precio de la verdura está subiendo, subiendo y subiendo, y la calidad está desmejorada, porque este año con la lluvia ha sido casi imposible. Y cuando no es la lluvia es el granizo, porque tampoco tienen mallas antigranizo para proteger la producción. Yo he visto cómo se actúan las mallas antigranizo, porque hicimos experiencias de cultivo de tomate y de pimiento en Tras la Sierra, en Villa Dolores, en varios campos que les pudimos instalar malla antigranizo. Y el mundo les cambió por completo. La calidad del producto y la no pérdida de producto por la granizada. Porque ¿cuándo graniza fuertemente en las regiones de Córdoba? En diciembre, que es justamente cuando está a punto de madurar el tomate, por ejemplo. Entonces los productores venían desesperados porque en los últimos 3 años la granizada les había arruinado una semana o dos antes de que el tomate madurara toda la producción. ¿Y quién puede vender o comprar un tomate machucado por el granizo? Nadie. Perdían directamente la producción, con un costo que no es bajo, porque los plantines de tomate se tienen que comprar todos los años, y la inversión no es menor, porque hay que comprar plantines sanos, de buena calidad, libres de virus, etcétera, etcétera. Bueno, esa producción hay que defenderla. Cuando pusieron la malla antigranizo, se acabó el problema. Ese año festejaron todos. Celebraron todos la Navidad porque habían tenido una producción excelente y no porque no haya granizado, sino porque la malla antigranizo le salvó el producto. Esto es un ejemplo mínimo, pero necesario de entender, porque primero tenemos que... Después vamos a discutir el punto de vista del consumidor, porque nosotros cuando vamos a comprar verduras o frutas a los almacenes, a las verdulerías o a los supermercados, nos quedamos estupefactos del precio. ¿Cómo puede ser que cueste tanto? Bueno, para poder entender el problema nuestro como consumidores, vamos a tratar de entender el problema de la producción. ¿Cuál es el problema de los costos que tienen que enfrentar los pequeños productores de alimentos regionales para llegar a un precio razonable? Hemos empezado ya con dos aspectos. El aspecto tecnológico, no hay oferta de tecnología para facilitar el trabajo. La tecnología, además de la maquinaria directa agrícola, se complementa con máquinas para el lavado de las verduras y de las frutas, con equipos térmicos para mantener fresca las frutas y las verduras hasta que llegue el momento de la comercialización. Todo lo que tenga que ver con la logística de limpia para el transporte y el movimiento de los productos, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando de tecnología en serio. Por ejemplo, en el Cinturón Verde de Córdoba y en el mercado de abasto de Córdoba, sí uno puede ver productores que disponen de cierta tecnología, pero estamos hablando del mercado de abasto de Córdoba. Ahora, yo me pregunto, si se armamos un pequeño cinturón verde en Parabachasca para proveer de frutas y verduras frescas al consumo regional, que incluye Altagracia y todos nuestros poblados, esos pequeños productores van a tener acceso al financiamiento y poder implementar la tecnología para lograr un producto compatible en calidad y costo como el que se puede adquirir en las ciudades? La respuesta la doy ya, no. Por eso los que venden estos productos traen los productos desde afuera de la región. Van a comprarlo a los mercados de abasto de Córdoba o de Río Cuarto para venderlo aquí. Ah, pero entonces no estamos generando producción y trabajo en la región. Entonces, a diferencia de Europa, por ejemplo, donde los pueblitos están todos muy cerca y cada pueblito desarrolla su propia producción del alimento cercano. Y hay toda una comercialización regional. Yo siempre daba el ejemplo de que un productor en España con un pequeño camioncito lograba abastecer en forma directa a los 3 o 4 pueblitos cercanos que tenía. Aquí las distancias son muy grandes. Si hay que traer un cajón de tomate del Río Cuarto, del mercado central de Río Cuarto, ¿cuánto nos cuesta el flete? Si el cajón de tomate vale 30 pesos en Río Cuarto, aquí ya va a llegar a 45 seguro el precio por el costo del flete. Distinto sería que lo estuviéramos produciendo en Despeñadero, por ejemplo. No tendríamos que afrontar ese costo. La gran pregunta es, ¿y se podrá producir tomates en Despeñadero? Y yo les digo, casi seguro que sí, si adecuamos los sistemas de producción a las condiciones necesarias. Esas son consultas que le vamos a hacer en un reportaje a un técnico muy amigo nuestro que sabe mucho de esto porque es un hombre que de familia productora de alimentos cercanos, de familia que produjo siempre alrededor del mercado de abasto de Córdoba. Él es ingeniero agrónomo y yo tengo mucha confianza con él, así que le vamos a hacer un reportaje en directo o telefónico para ver cuáles son las condiciones que se pueden cumplir o se deben cumplir para promover y lograr el desarrollo productivo regional de alimentos, de modo de generar trabajo local, trabajo regional y productos de buena calidad y mejor precio. Vamos a la música y vamos a continuar con el tema. Te canto esta chacarera, morajucito andariego, porque sos sordo sin gloria ni dulzura de bolero. Quien condenó tu destino a andar en banda de rango, nacer en un nido ajeno sin el plumón de tu madre. Poncho de noche y misterio, negro azul tornasolado, sigue buscando tu rancho, corazón abandonado. Deja que entibie tu vuelo, morajucito andariego. Thank you. nadie podrá negarte tu gracia y don volandero. Cuando se duerme la tarde, llenas de trino los cielos. ¿Qué sería de mis montes, mi pajonal, mi bañado, sin retozo una comparsa, sin tu barullo encantado? Somos astilla de un palo, en pos de sueños parejos, yo luchando con el río, vos volando contra el viento. Deja que entibie tu sueño, mi remeso de escopero. Oh. Hemos escuchado estos temas interpretados por los hermanos Cuestas justamente para darle paso a la provincia de Entre Ríos, que es una provincia que sí se caracteriza por tener una gran producción de alimentos regionales, de granjas, de producción de... Hasta hace algunos años, cuando comíamos pollo en Córdoba, recuerden que venían de Entre Ríos, y también los huevos que se comían en Córdoba, muchos venían de Entre Ríos, y las frutillas y las mandarinas, muchas venían de la zona de borde de Santa Fe y Entre Ríos, de la zona de Coronda, toda esa zona. Es decir, hay en esa provincia una cultura productiva extensa del concepto de granjas de alimentos regionales. No sé si en los últimos años la soja también habrá invadido los campos entrerrianos. Pienso que donde sea factible sembrarla, sí, porque no es que la soja tenga mayor valor económico. Una hectárea de soja no genera más dinero que una hectárea de acelga, por decir algo. Pero la diferencia de trabajo que hay entre una y otra es la cosa. La soja prácticamente está toda automatizada, se produce con grandes maquinarias, se maneja desde Buenos Aires la producción de la soja, mientras que el cultivador de acelga, de lechuga o de tomate tiene que estar ahí, al lado de la planta, metido en el campo, porque todos los días hay que resolver un problema o combatir un hongo, un insecto, o regar, o lo que sea. De modo que acá estamos hablando de un tema de trabajo. Fíjense que me contaba a mí un productor de vinos de Colonia Carolla, y no sé si ya no conté esta anécdota cuando hablamos de la vid, de que el recambio generacional que se da en Colonia Carolla va matando a la vid. Si bien es cierto que también hubo un efecto del cambio climático, el clima se ha vuelto muy húmedo en la zona de Córdoba, no se han desarrollado hongos y algunos virus que afectaron la calidad de la uva, pero me contaba a mí un viñatero de la zona de Colonia Carolla que cuando se mueren los viejos, los dueños de los campos, los que sembraban la vid y heredan los campos, las nuevas generaciones, no, dicen, saquemos toda esa vid, cortemos todo y pongamos soja, que es mucho más fácil y produce bien. Entonces, la producción fácil se lleva a la difícil, más allá de que una hectárea de vid económicamente produce muchísimo más que una hectárea de soja, en valor pesos. Ah, pero en valor trabajo es otro mundo, porque la vid requiere trabajo, y la soja crece sola, como dicen algunos, es como un yuyo la soja, es como un yuyo. Una vez que uno la siembra, crece, no requiere tantos cuidados, permite el manejo automatizado con grandes maquinarias, y bueno, es fácil de producir. El problema es cuando su precio se venga abajo, no sé qué vamos a hacer. Porque los viejos oficios no es que se mueren y desaparecen. Los viejos oficios son reemplazados coyunturalmente por algunos nuevos oficios, hasta que de golpe se hace necesario de nuevo el viejo oficio. Hoy en día es muy difícil conseguir un plomero, alguien que sepa instalar cañerías de agua, hacer toda una instalación completa de la casa. Estamos llenos de problemas por instalaciones mal hechas, porque no hay gente de oficio. Sin embargo, cuando hay un auge de la construcción, esos oficios se hacen muy importantes y abunda el trabajo y abunda la demanda, con lo cual se valoriza mucho el oficio. Es decir, cuando a nosotros nos empiezan a faltar las verduras verdes, las frutas frescas, los pollos adecuados, y ya les voy a explicar por qué usé la palabra adecuado, porque hay pollos que no son adecuados, ¿no? Hay pollos que son solamente pollos, y hay pollos adecuados. Muy bien, cuando nos empieza a faltar eso es que cuando lo empezamos a valorizar. Antes el campo era diferente, en las grandes estancias existía, además de la gran producción, el trigo, el maíz, existía la chacra cercana, la granja. Ahí en el jardín de la casa andaban los pavos, había un gallinero, un pequeño criadero de cerdo para darle los desperdicios, se cultivaba el maíz para darle a los pollos y a la gallina. Fíjense ustedes que un pollo criado con maíz, nada que ver con los pollos blancos que consumimos nosotros. El pollo criado con maíz es un pollo rojo de carne fuerte. Un huevo puesto por una gallina alimentada por maíz es rojo, tiene un color tremendo. Ahora, cuando uno pregunta por qué no se consigue un pollo alimentado por maíz como eran antes los pollos de chacra, y te responden porque el costo del maíz se ha ido a las nubes y hacer un pollo con maíz no es competitivo frente a un pollo criado con alimento balanceado. Ajá. ¿Y el maíz no lo producimos nosotros? No es una producción nacional. Es más, es una planta originaria de América. ¿Por qué es tan caro el maíz para alimentar un pollo? Si lo vamos a usar para hacer etanol también ahora. Entonces, ahí hay todo un problema de estructura de costos, de análisis de costos y de costos fundamentalmente, que sí también vamos a llevarlo a la consulta de algún ingeniero agrónomo. Yo estoy planteando temas y problemas porque yo sé que son de interés de la población, porque todos vamos al supermercado, al almacén o al mercadito a comprar los alimentos que necesitamos para comer todos los días. Entonces, claro que nos tienen que preocupar estos problemas. Y yo estoy mencionando distintos temas, tema de la tecnología, por qué no se disponen maquinarias adecuadas para los pequeños productores, tema de acceso al crédito, cómo pueden hacer los productores para bancarse la inversión tecnológica cuando tienen 4, 5, 6 u 8 hectáreas de campo y resulta ser que el negocio recién entra en equilibrio de rentabilidad para cuando uno dispone 20 hectáreas, porque entonces puede meter una máquina, bla, bla, bla. No es así la realidad. La realidad es que hay muchos pequeños productores, sobre todo en zonas, quizás en los alrededores de las ciudades haya productores más grandes, pero en nuestras regiones, yo creo que una quinta grande para la zona de acá de Valle de Anizacate sería de una hectárea. O sea, una quinta de una hectárea sería una cosa inmensa para esta región. ¿Está claro? Y bueno, no es fácil implementarle tecnología a un productor que tiene que pagarla y que utilizarla con una hectárea de producción. Claro, la idea es asociarlo a él con otros productores regionales y que algunas tecnologías las puedan compartir. Por ejemplo, si hace falta instalar una máquina de lavado porque exigen que las verduras vayan lavadas al mercado, lo cual está muy bien, lo cual está muy bien, sobre todo aquellas que crecen bajo tierra, como la remolacha, la zanahoria, esos tubérculos tienen que ser lavados, no pueden ir llenos de tierra al mercado. Pero una máquina de lavado, bueno, quizás un solo productor no la puede poner. Ah, pero se pueden asociar entre 3 o 4 y poner una única planta de lavado regional y por ahí pase la producción de cada uno y sea el proceso de lavado se lo haga ahí. Otro problema similar es el packaging, el envase, el lugar, cómo tiene que ir, qué sé yo, ustedes vieron que las zanahorias suelen estar en una bolsita de plástico llena de perforaciones para que respiren. Bueno, cómo se las envasa, cómo se les pone el peso, cómo se las etiqueta, porque los organismos de regulación exigen que la etiqueta tenga cierta información hasta de trazabilidad del producto. ¿Cómo se arma un programa de trazabilidad para los pequeños productores regionales? En todo esto estamos, pero 100 años atrás. Estamos 100 años atrás. Es más, yo casi que les puedo asegurar que aún en los grandes cinturones verdes de nuestra provincia, hablo de Ciudad de Córdoba, Río Cuarto, Villa María y San Francisco, que es los que disponen de centros de producción de tamaño un poco más mediano, es muy poca la tecnología que tienen. Y el control que requieren las verduras, sobre todo las de consumo en crudo, como las lechugas, las achicorias y todo eso, para que no tengan, por ejemplo, restos de pesticidas que pueden haber sido aplicados durante la producción. No sé qué mercado de abasto, tiene un sistema de control eficiente para garantizarle al consumidor que el producto está libre de contaminantes. Que ese es el otro gran tema que no puede resolver el pequeño productor. Como el pequeño productor de cerdo no puede resolver el tema de la triquinosis porque no puede contratar a un veterinario. Pues entonces en la provincia hay que desarrollar un programa a través de todos los municipios para que en todos los laboratorios bromatológicos de cada comuna y municipio haya un sistema de análisis de triquinosis al servicio del pequeño productor, que se le cobre algo por ese análisis, pero no que se tenga que bancar los honorarios de un veterinario cuando lo que tiene es un criadero de 30 madres, 30 madres cerdos me refiero, ¿no? Porque un criadero grande de cerdo es un criadero de 300 o 500 madres, o de 1000 madres. Esos criaderos sí pueden tener todo un control, etcétera, etcétera. Pero en un pequeño matadero, pequeño frigorífico, muy pequeñito, donde se hace, sacrifican animales regionales con cierto control bromatológico, bueno, en el caso del cerdo hay que hacer el análisis de triquinosis, si no, no se puede vender ese animal. Está prohibida la venta. Es una amenaza a la salud pública porque la triquinosis contagiada al ser humano no tiene cura. Uno la carga hasta la muerte. Y trae grave, no digo que produzca la muerte, pero produce muchos problemas, en algunos casos más que en otros, pero problemas de diversa índole produce el contagiarse una triquinosis por el consumo de carne de cerdo. Y el año pasado en la provincia hubo casi 200 casos de contagio humano de triquinosis. De modo que no es un tema menor, es un tema grande y preocupante. Bueno, todos estos problemas, nos hemos ido de la parte vegetal a los cerdos y a la triquinosis, pero bueno, ustedes sepan disimular el mezclote, pero lo que nos mezcla los temas es el denominador común de la tecnología necesaria para resolverlo, porque la tecnología cuesta dinero. La tecnología cuesta dinero y ese dinero no es fácil pagarlo cuando las producciones son pequeñas. Todavía nos estamos poniendo del lado del productor, porque entre ese productor y nosotros, el consumidor, sabemos que hay un intermediario. Y ahí hay otro problema. ¿Cuál es el precio con que sale el producto del productor y cuál es el precio con que ese mismo producto llega al consumidor? Ahí es donde la cosa se pone, como dicen en el Caribe, color de hormiga, es decir, negro el panorama. Ese es otro tema que vamos a ir analizando también. De modo que, para sintetizar lo que venimos planteando, tecnología, acceso al crédito, tamaño de los productores, asociatividad para poder juntarse y resolver algunos temas tecnológicos, necesidad de controles cada vez más exigentes de calidad y de sanidad, ¿está? Porque nadie quiere intoxicarse por comer un alimento que no esté en condiciones. Otra cosa es que los pequeños productores también le tienen que suministrar para adquirir rentabilidad en sus explotaciones a los grandes clientes vendedores, por ejemplo, a las cadenas de supermercado. Bueno, las cadenas de supermercado no pueden comprar un producto si no viene con todas las garantías de limpieza, salubridad, sanidad, etcétera, etcétera, porque ellos sí tienen que certificar todo eso. Y si tienen que certificar todo eso, el concepto de trazabilidad obliga a que la certificación venga desde antes. Es decir, entre el pequeño productor y el consumidor hay un gran conjunto y sucesión de problemas que tienen que ser analizados y bien resueltos. Porque no es tan simple como decir, pero si yo voy y le compro en la quinta un kilo de lechuga y me cuesta 3 pesos, ¿por qué en el supermercado me la venden a 18, o a 20 o a 25 pesos? Bueno, hay que preguntarse qué le pasa a esa lechuga desde que sale de la quinta hasta que llega al supermercado. Por eso es bueno tener la huertita propia, que ese es otro objetivo que vamos a perseguir en nuestros programas, ir propiciando las huertas familiares y las huertas comunitarias. En muchos pueblos las hay. Buscan un terreno fiscal, se ponen de acuerdo con las autoridades comunales, implementan un sistema de riego, se asocian muchas familias, trabajan todos un poquito la tierra y cultivan y obtienen los productos que consumen. Esa es otra alternativa muy interesante y posiblemente dentro de algunos meses, más cercano a la primavera, vamos a organizar un taller dedicado a la huerta familiar y comunitaria, es decir, una huerta pequeña, máximo media hectárea si es comunitaria y unos pocos metros cuadrados si es simplemente familiar. Vamos a la música y nos vamos a ir aproximándonos ya al final de este programa, capítulo de hoy, porque obviamente han quedado y quedan un montón de temas interesantes para tratar que vamos a continuarlos el próximo jueves. Y quizás podamos sumar ya el próximo jueves algunas entrevistas vinculadas a encontrarle respuesta a alguno de los problemas que planteamos. Vaquiano de los abismos, pastor de la noche eterna, cielo arriba da su canto como una plegaria nueva. Tus ojos cándiles lentos se apagaron con el alba y un arado de seis rejas se le transformó en guitarra. Tu cielo sin luz, cieguito cantor, alumbra la noche de tu corazón. Cencerrito bananero, la citopia lanzó el pan, y en la cepa del boliche, nacimiento de piedad. Ya no viene azul el río, ni verde angolo. Cieguito cantor, alumbra la noche de tu corazón. Alaba la vida linda, zorzal ciego por la cuesta, picaneando amanecer y desvelando vihuela. Vaquiano de los abismos, pastor de la noche eterna, cielo arriba va su canto como una plegaria nueva. Tu cielo sin luz, cieguito cantor, alumbra la noche de tu corazón. Tu cielo sin luz, cieguito cantor, alumbra la noche de tu corazón. Tu cielo sin luz, cieguito cantor, alumbra la noche de tu corazón. Los Trovadores, Cieguito Cantor, está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca. Estamos ya en los comentarios finales de nuestro programa especial de hoy, jueves, destinado a los productores regionales de alimentos, las quintas, la producción de verduras, de aves de corral, etcétera, etcétera, que son el alimento cercano que tenemos que consumir. Y en realidad, más que ir profundizando cada tema, estamos dedicando el programa de hoy, porque así fue saliendo simplemente, en una especie de pantallazo general de los diferentes problemas que tenemos, para ir tratando en los programas sucesivos y profundizando cada uno de esos problemas y haciendo las consultas a especialistas cuando haga falta para tener certezas mayores, ¿no? Por ejemplo, yo antes de cerrar el programa recién hablaba de por qué no podemos conseguir un pollo de chacra de esos alimentados con maíz de carne roja, que era otra cosa, ¿no? No estos pollos blanquecinos que conseguimos ahora, ¿no? Bueno, hablamos del costo, que los productores dicen lo que cuesta alimentar un pollo con maíz, y la gran pregunta, pero si el maíz lo podemos producir nosotros, ¿por qué es tan caro, no? Bueno, puede que las ecuaciones así lo digan, pero vamos a estudiarlas, vamos a hacer consultas al respecto, ¿no? Pero la otra cosa preocupante, para seguir mencionando problemas y luego ir buscando explicaciones y soluciones, es en los cultivos de los alimentos, la tierra cada vez tiene menos nutrientes. Hablo de minerales, hablo de elementos químicos como nutrientes, porque los nutrientes que se agregan a la tierra son los nutrientes productivos, como nitrógeno, potasio y fósforo, digamos. Pero los otros van disminuyendo su tenor en la tierra a medida que se la va explotando la tierra, y como no son suministrados, empiezan a ser carentes en los alimentos. Esas carencias se trasladan a nuestra salud. Pero como con esos mismos vegetales también fabricamos gran parte del alimento balanceado para los animales, también en las carnes, digamos, se produce el faltante de esos nutrientes. Es decir, nuestra alimentación se está empobreciendo. Esto está comprobado ya en el mundo entero. Vamos a tocar el tema de los faltantes químicos y qué se podría hacer para suplementarlo. Fíjense que lo que se está haciendo en algunos casos es suplementarlo en el producto final. Por ejemplo, los productos fortificados, como la leche fortificada con calcio, con vitamina A, con vitamina B, etcétera, etcétera. ¿Por qué hay que fortificar la leche? Y porque la vaca ya no está fortificada, porque el pasto que come la vaca no trae esos elementos, entonces se lo está incorporando a la leche. Bueno, eso es una solución, por lo menos parece ser una solución. ¿Qué otras cosas habría que fortificar? Porque no es fácil fortificar una hoja de lechuga. ¿Tá? Es fácil fortificar la leche porque en estado fluido, cuando está en los tanques, se le puede incorporar las vitaminas, los minerales que le faltan, el calcio, etcétera. Pero ahí es posible, en otros casos no es posible. ¿Hay alguna sugerencia? ¿Por qué no incorporar los elementos faltantes en productos de consumo masivo como el pan? O sea que los nutrientes que no los incorporamos en las verduras o en el huevo, lo incorporemos a través del pan o a través del agua. Hay países, por ejemplo, que tienen problemas por falta de yodo o de flúor en el agua y que producen caries y manchas en los dientes, que en las empresas que suministran el agua potable le incorporan en forma expresa flúor o yodo, si es necesario, para reponer los valores normales que tiene que tener un agua equilibrada para el consumo humano, para que no se produzcan esas fallas. Bueno, esas son alternativas que tenemos. El otro elemento es cosas que agregamos y que todavía no sabemos realmente si son buenas o perjudiciales. Y yo voy a mencionar una que a mí me tiene preocupado, por no decir obsesionado: las hormonas, el uso de hormonas en los alimentos. Incorporarle, por ejemplo, a la acelga hormonas femeninas para que las hojas salgan más pulposas, más exuberantes a la vista y se las vea mucho más de calidad aumentada ante la vista en los mercados. O pasarle silicona a las manzanas para ponerlas brillantes y que reluzcan en las góndolas. O darle hormona femenina a los pollos en el alimento balanceado para fomentar el doble pechuga, o sea que aumente el volumen de las pechugas. Pero esas hormonas, a través de los pollos, las estamos consumiendo todos. La gran pregunta es, ¿y nuestro equilibrio hormonal no se ve afectado por esa incorporación de hormonas? Y para cerrar el capítulo de preocupaciones, ojo, que todos estos temas, programa a programa, los vamos a analizar. Vamos a hablar con investigadores a ver qué piensan del eventual peligro que pueden encerrar las hormonas en la incorporación de alimentos. Les doy un detalle. En Europa, usted entra a un supermercado y va a encontrar góndolas donde hay productos frescos con un cartel que dice libre de hormonas. Cuesta un 30 o 40% más cara, ¿eh? Cuesta un 30 o 40% más cara. Pero tiene usted la posibilidad de elegir un supuesto producto libre de hormonas. O comprar un pollo libre de hormonas. El productor tiene que, por trazabilidad, garantizar que ese pollo no fue alimentado con ningún alimento que contenga hormonas. Cuesta más caro, pero usted lo puede adquirir. Porque cuando uno dice yo compro productos orgánicos, en realidad la palabra orgánico no está incluyendo la totalidad de todo, no es lo mismo que un producto natural. Un producto orgánico lo que nos da la garantía es de que no han sido utilizados productos químicos en contacto con la producción en los últimos 2 o 3 años, o no sé cuántos años requiere un predio, un terreno, para eliminar por completo los residuos químicos y poder decir que la producción hecha en ese terreno es orgánica. Pero no sé si incluye a las hormonas lo orgánico. ¿Está claro? Porque eso es otra cosa. Creo que está fundamentalmente referida a lo orgánico, a los plaguicidas, pesticidas, herbicidas, etcétera, etcétera. A los venenos químicos que se utilizan para matar plagas o para matar hierbas. Eso sí que no está incluido dentro del orgánico. Un producto orgánico tiene que ser cultivado en un campo libre de productos, de haber sido utilizado productos químicos. Solamente se permiten determinados productos que están súper controlados o el uso de los llamados insecticidas orgánicos o naturales que son de origen vegetal, etcétera, etcétera. Bueno, estas son cuestiones que vamos a conversar, porque también cuando uno va y compra un producto orgánico en una tienda de comestibles es más caro. Es mucho más caro, un 20 o un 30% más caro. Se justifica que sea más caro porque el productor le va a decir, y yo para poder garantizar la certificación orgánica, como no puedo usar productos químicos para defenderme de las plagas, tengo que usar metodologías mucho más costosas. Por eso mi producto es más caro. Entonces es más caro un producto natural, es más caro un producto orgánico, es más caro un producto libre de hormona. La gran pregunta es, ¿ese encarecimiento está justificado? Y aparentemente sí, porque ¿por qué se va a pagar si no está justificado? Esto significaría, ¿es más sano comer un pollo libre de hormonas que un pollo criado con alimento que contiene hormonas? Estas son las preguntas que no podemos responder nosotros porque no tenemos la capacidad científico-técnica, pero que sí se las vamos a hacer a los especialistas que trabajan en las universidades, en el CEPROCOR, en los centros de investigación. Vamos a hacer todo este cuestionario de preguntas, tanto relacionadas a la producción, los aspectos iniciales que mencionamos en el programa, costos, disponibilidad tecnológica, acceso a la tecnología, financiamiento, los problemas actuales que tienen los productores de alimentos cercanos, etcétera, etcétera. Eso se lo vamos a hacer a los productores y a los ingenieros agrónomos. Y a los científicos les vamos a hacer las preguntas concernientes a la relación que hay entre el consumo de estos elementos, que en algunos casos son consumos y en algunos casos son faltantes, y la salud nuestra, es decir, la salud humana. Con este tema dejamos el programa de hoy, pero como se habrán dado cuenta, hemos abierto un enorme abanico para los programas siguientes. Ahora sí, desde el próximo jueves, vamos a ir avanzando lenta y gradualmente en los problemas que podamos avanzar, porque puede ser que haya otros que no logremos los interlocutores válidos para aclararnos las dudas, y nos quedaremos con las dudas hasta que encontremos en algún lugar y momento al interlocutor válido. Nos vamos ya con la música rumbo al final de nuestro programa. Salvaje, mensaje de amor y tiempo en el árbol y el plumaje. Rumor del silencio herido por el canto de algún hacha o el silbo de algún peoncito que va volviendo a las casas. Noche llena de misterio, calladas aves que vuelan remontando a la distancia, sus sueños hechos tiniebla, mirada del hombre simple, temeroso y tan sufrido, que habla con ruda nostalgia de las cosas que ha perdido. Monte quemado que espera una bendición de Dios, árbol, pájaro y camino, tierra, noche, canto y sol. Monte espeso, monte virgen, tan lejano y olvidado, andando no más distancia, hago de monte quemado. Rastros que ondulan la siesta, dibujándose en la tierra, amor que flota en el aire, mezclado con las tristezas. Noche llena de misterio, calladas aves que vuelan, remontando a la distancia, sus sueños hechos tiniebla, mirada del hombre simple, temeroso y tan sufrido, que habla con ruda nostalgia de las cosas que ha perdido. Los manceros santiagueños, Monte Quemado. De este modo finaliza nuestro programa especial de los jueves dedicado a la producción regional de alimentos. Hemos hecho un gran abanico de problemas, de alternativas, de posibilidades y de dificultades que servirán de leitmotiv para que en sucesivos programas de los jueves vayamos tratando de aclarar, pero son temas obviamente que nos interesan mucho a todos nosotros, porque es lo que todos los días tenemos que comprar para alimentarnos. De modo que vamos a continuar ahora con la música habitual de nuestro programa, y sigue adelante la transmisión del sitio FM. Muchas gracias por la atención que brindaron al programa especial de los jueves.